griego, pero sí hay un miedo. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio en el terror. No está equilibrado. El enemigo, el adversario, eso que llaman el enemigo terrorista, no tiene cara, tiene una forma nueva de combatir para la que los estados occidentales y en general todos los estados no están preparados. Y por lo tanto existe miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se va a combatir eso, cómo se puede combatir eso con eficacia. Rogelio Alonso es profesor de ciencia política de la Universidad Juan Carlos I. Es coordinador de la unidad de análisis y documentación sobre terrorismo y es un profundísimo conocedor del proceso de paz en Irlanda del Norte. Rogelio Alonso, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Como estudioso del fenómeno terrorista, ¿qué impresiones tiene usted sobre quién puede estar detrás de la colocación de las bombas de ayer en Madrid, si es que tiene alguna? Creo que en estos momentos, con la información de la que disponemos y a pesar de la enorme confusión que hay, primero hay que tener una gran cautela, pero, como digo, con la información de la que se dispone, se puede apuntar en las dos hipótesis fundamentales hasta este momento. Existen argumentos para sostener que, en efecto, ETA se encuentra detrás de esta atrocidad. Porque, aunque es cierto que este tipo de atentados se asemeja mucho más al que practican grupos fundamentalistas islámicos, es decir, atentados en serie y coordinados, no podemos ignorar que ETA ha utilizado esa metodología también en el pasado. O sea que tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos referimos a este criterio, el de la metodología. Sí. Recordemos, por ejemplo, cómo en junio del 2002 ETA coloca varios coches bombas el mismo día, coincidiendo con la cumbre de Sevilla, en diferentes ciudades españolas. Recordemos también cómo en julio de 1979 13 personas murieron asesinadas por explosivos colocados por ETA en Madrid, en las estaciones de Atocha, de Chamartí y en el aeropuerto de Barajas. Y recordemos también cómo hay documentos interceptados de ETA de hace unos años o un año en los que se indica que hay que romper tabús, en los que se sugiere también que hay que pasar a un modus operandi que suponga una mayor letalidad. O sea que hay argumentos para sostener que en efecto ETA se encuentra detrás de esta masacre, y los más recientes, como por ejemplo los arrestos con los 500 kilos de explosivos hace dos semanas. No se sabe muy bien, la organización no puede saber cuál es el efecto de una deflagración con 500 kilos de explosivos porque nunca antes lo había utilizado. Y eso mismo podría haber sucedido en este atentado, es decir, que no se haya calculado realmente cómo va a explotar y qué efectos va a tener semejante deflagración. Pero al mismo tiempo, en efecto, y con esto concluyo, respondiendo a su pregunta, Al Qaeda también podría estar detrás de estos atentados. Bueno, durante su estancia en Belfast entrevistó usted en numerosas ocasiones a terroristas de IRA, ¿verdad?, una vez que abandonaron las armas. Sí, exacto. ¿Le dijo alguno de ellos alguna vez que había merecido la pena matar a gente inocente para conseguir objetivos políticos? Existe un gran número de activistas del IRA que desde luego están convencidos de que ha sido una completa inutilidad, porque la violencia genera un profundo odio, una profunda división en la sociedad, aliena muchísimo a los ciudadanos. Así que hay un cuestionamiento muy importante internamente, sobre todo. Algunas veces es muy difícil que se haga público ese cuestionamiento porque supone reconocer que en efecto han tirado sus vidas por la ventana, que han destrozado numerosas vidas, pero además la suya propia. Pero sí que es cierto que hay un cuestionamiento interno muy importante, porque hay un reconocimiento interno considerable sobre la inutilidad del terrorismo. Bueno, aunque no se sabe con certeza si estamos ante un atentado de ETA o estamos ante la acción del integrismo islámico, creo que podemos hablar de la organización terrorista vasca y de las falsas similitudes con el proceso irlandés. ETA suele buscar referentes en Irlanda del Norte. ¿Se puede mirar en el espejo del IRA o solo verá un espejismo? Se puede mirar, pero deberíamos ser muy cuidadosos cuando nos miramos, y no solamente cuando se mira ETA. Porque curiosamente ETA, en documentos internos, cuando ha analizado el proceso de paz, reconoce lo que es el proceso de paz de Irlanda del Norte. En un documento interno ETA reconocía hace unos años que no quería un proceso de paz como el de Irlanda del Norte, porque el proceso de Irlanda supone que el IRA no ha conseguido sus objetivos y que no se ha dialogado con el IRA y que no se ha ofrecido concesiones al IRA por su violencia. Por eso es por lo que me parece apropiado insistir en que son quizá los políticos los que deberían mirarse de manera rigurosa en Irlanda. En concreto, Carod Rovira, que constantemente se ha justificado en su contacto con la banda terrorista ETA diciendo que está actuando con Hume. Incluso el propio Maragall ha disculpado el acto de Carlos Rovira diciendo que también Hume lo hizo y a pesar de su ingenuidad luego dio frutos con el alto el fuego de Lira. Estas afirmaciones son falsas. Y de nuevo ayer o antes de ayer, Carlos Rovira, poco después de los atentados, insistía en la necesidad de dialogar con la banda terrorista ETA. Es totalmente falso y creo que es muy importante que lo dejemos claro, es totalmente falso que se dialogó con ella y que el resultado, que el final de la violencia es el resultado del diálogo con la banda terrorista ETA. Solamente hay un diálogo posterior y muy mínimo, porque el proceso de paz supone que no hay garantía, perdón, no hay concesión ninguna, no hay ningún objetivo por parte de Lira, ningún objetivo fundamental de Lira se consigue en el proceso de paz. O sea que eso nos da una medida del verdadero diálogo que ha habido. Y solamente se produce un pequeño diálogo cuando Lira manifiesta muy claramente su voluntad de poner fin al terrorismo. Ese es el paso fundamental que da el IRA. Reconoce su fracaso, reconoce su debilidad y su derrota, y una vez se admite todo esto, una vez se admite el fracaso del terrorismo, es entonces cuando se le ayuda y se le busca una salida. Pero el diálogo había sido contraproducente, el diálogo de Hume había sido contraproducente, como lo fue el diálogo del reverendo Alegrí, que asesora hoy en día al Carri. Porque mientras estaba dialogando con el IRA, mientras personajes como John Hume y Alec Reed dialogaban con el IRA, le estaban facilitando al IRA el continuar con la violencia. El IRA intentaba explotar esa situación buscando la legitimidad de la que carece. Estaba intentando reforzarse a través de esos personajes buscando una fortaleza de la que carece. Por eso es por lo que creo que hay que insistir muchísimo en esa cuestión. El modelo irlandés es enormemente válido, pero cuando lo analizamos rigurosamente, y desgraciadamente Carlos Rovira no lo analiza rigurosamente y persiste en tergiversar realmente lo que ha sucedido en Irlanda del Norte. Rogelio Alonso, que ha sido un verdadero placer hablar con usted, fue en tiempos compañero nuestro, nuestro corresponsal allí en Irlanda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias. Once y siete minutos, 17 en Canarias. Esto es el programa especial de Hora 25, la programación especial que emite la cadena SER desde la trágica mañana de ayer en Madrid. Unión Fenosa presenta a Goma Espuma en el Diario de Cándida, un espacio para potenciar el uso racional de la energía. De la energía. No, que yo no me he enterado. No, sí, te has enterado. De la energía. ¡Cándida! Diga. A ver, coloca todas las cosas de la compra dentro de la nevera. O sea, meto el huevo ya dentro. Y el perejil. Y ponlo espaciado. Lo tienes que poner espaciado para ahorrar energía. No sé para qué y lleva... no lo pegue a las paredes. No sé para qué llevaste el carrito a la compra, si podía traerlo en un sobre. Pero no los pongas juntos, chica, que tiene que circular el aire entre los alimentos para que consuma menos. No, si el aire circula bien, más prácticamente hay un huracán. Lo que haría falta es traer más alimentos para poderlo ubicar. Bueno, y tapa los líquidos, ¿eh? Todos los líquidos que haya dentro de la nevera los tapa. Para que no, la humedad no haga consumir al frigorífico. Yo les pongo una manta. Pon una manta o lo que quieras, chica. Pero tapa los líquidos. Pero si los únicos líquidos que hay aquí en la nevera son las lágrimas que me se desartan cada vez que abro la puerta y veo el vacío. Venga, y coge los alimentos y los envuelve también para que no gaste más la nevera. Pero qué bien envolver, si el huevo viene ya con tapadera de serie con la cáscara. Bueno, anda, coloca tú y ponte a trabajar, que tienes todo más sucio que para un gallinero. ¿Cómo sabes que estás consumiendo de más si nadie te dice que estás consumiendo de más? En Unión Fenosa te ayudamos a usar la energía de la forma más eficiente para que consumas solo lo que necesitas. Porque la energía más limpia es la que no se consume. Unión Fenosa. Luz, gas y más. Infórmate en el 901-380-220. Unión Fenosa. Una pequeña ayuda para un mundo mejor. Patrocinador oficial de Sacobeo 2004. Faustino I Gran Reserva y JJ Sanz, director teatral. Antes de un estreno dedico tiempo a la reflexión. Me gusta ser exigente y que las cosas maduren lo necesario. Como Faustino I Gran Reserva, un vino para celebrar el éxito, una obra sublime para las grandes ocasiones. Bodegas Faustino, personalidad reconocida.

que yo tengo en ese momento del siniestro, que ya es bastante grande. Ya se puede aventurar que las víctimas van a ser varias decenas, como mínimo, que los heridos serían una multitud, y el jefe de sala que coge la comunicación me comunica que tiene otra llamada sobre el atentado y tal. En ese momento dialogamos rápidamente, es una cuestión de en total de la comunicación unos 50 segundos, y al final como detalle le ofrezco vías por donde entrar y tal, ¿no? Cuando le ofrezco las vías por donde entrar, él se da cuenta de que estamos hablando de dos cosas. Le habían avisado de Santa Eugenia y la calle Teix, sabía que no estaba allí. En ese momento, pero todo es muy rápido, yo me voy hacia el incidente y yo sigo con la idea de que el atentado es único. En la segunda llamada que hago es cuando ya empezamos a descubrir que hay más y todavía no teníamos la dimensión de cuántos, pero ya empezamos a ver que son varios y en varias zonas. Esa es parte de la tragedia, la multitud, la dispersión de los atentados y luego el volumen de cada uno de ellos. En ese momento, cuando usted se da cuenta de que no solo ha sucedido lo que usted está viendo con sus ojos, sino que en otros lugares también se ha repetido la tragedia, es en el momento en que se le cae usted el mundo encima, como a cualquiera, me imagino. En ese momento soy absolutamente consciente, en ese momento estaba ya próximo al tren, ya estaba reconociendo los últimos vagones, pero en ese momento soy consciente de que los recursos van a tardar en llegar más de lo normal. Y sobre todo, pueden tardar más, pero no van a ser la totalidad de los recursos disponibles para un siniestro, y por tanto, aquí va a haber una gran catástrofe, no se puede calificar así. En ese momento hay que cambiar un poco la idea que se tiene de cómo acometer esto, y hay que prepararse para acometerlo con tiempo, un tiempo de desarrollo bastante más largo del que fuera habitual si fuera un único siniestro. Esto es normal. Y en ese mismo momento también se me ocurre que hay que recurrir a otros medios, los que sean posibles, porque el volumen de heridos, de muertos es muy grande. El personal está andando por las vías, eso es un peligro, no se sabe si el tráfico de tren está cortado o no. Supongo que sí, porque en ese momento pasaban muchos trenes y ya no pasaban, pero no es descartable. Y bueno, se recurre a un centro sanitario que hay en la zona, próximo a donde fue la tragedia. Respondieron fenomenalmente. Ese centro sanitario se merece una felicitación, no del servicio de bomberos, de SAMUR, de emergencias o de seguridad. Se merece una felicitación de todos los madrileños, como otros muchos servicios, cada uno donde le tocó. Yo creo que todo el mundo aportó todo lo que pudo. Sí, y tenemos representantes de algunos de estos sectores a los que la ciudadanía y con ellos nosotros queremos agradecérselo. Jesús Requés es sargento de la Policía Municipal de Madrid. Buenas noches, señor Requés. Buenas noches, Carlos. Le digo lo mismo, nuestro más sincero agradecimiento también para todos ustedes, para todo el cuerpo de la Policía Municipal de Madrid. Gracias, muchas gracias. No le vamos a quitar mucho tiempo, imagino que estará usted pues tan dolorido como todos y bastante más agotado que algunos. No deben de haber tenido mucho descanso ustedes en la Policía Municipal en las últimas horas. Pues así es. Ayer fue un día muy fuerte en todos los componentes del cuerpo, la mayoría, tanto los que estábamos de servicio como los que de forma voluntaria y espontánea, al escuchar vía por la televisión, por la radio, lo que había ocurrido, se presentaron en el lugar de los hechos para colaborar y ponerse a disposición de los ciudadanos en el transporte, en todo en general. ¿Le ha sorprendido a usted la reacción de los ciudadanos de Madrid? ¿Con qué imagen se queda a estas horas? Es que yo creo que ha sido muy fuerte, esto no se lo esperaba nadie. Esto ha sido lo que ha ocurrido en Madrid, no se esperaba ni en ningún sitio del mundo. Ha sido una cosa inesperada y la reacción pues ha sido pues tan tremenda y mucho más proporcional por parte de los ciudadanos, porque que con consecuencia de los heridos y de los fallecidos en el atentado. Dicen que el tiempo es el olvido, sargento Requés. ¿Usted podrá olvidar esto? No, jamás. Esto, como policía, en mis 22 años de servicio, pues he visto muchas situaciones y tal, pero no como está. Esto para mí es inenarrable. O sea, lo que vimos allí, confirmo todo lo que hizo los demás compañeros, todos los funcionarios, todos los que prestaron servicio, colaboración y en el lugar de siniestro, concretamente en el donde yo me tocó, yo estaba justamente de servicio en Vallecas, y me tocó asistir y dar servicio de protección y ayuda en el pozo, en la estación del pozo. Antonio Cabezas es médico del SAMUR, el Servicio de Ambulancias de Madrid. Buenas noches, señor Cabezas. Hola, muy buenas noches. Gracias también por acompañarnos en Hora 25. Para los que nos escuchen desde fuera de esta comunidad de Madrid, les diremos que el SAMUR es un servicio ejemplar y ayer lo fue más que nunca. También para usted nuestro agradecimiento en nombre de todos, señor Cabezas. Muchísimas gracias. Lo haré extensivo a todos los compañeros y componentes de este departamento. Bueno, pues puestos a pensar en un trabajo terrible para los que no somos sanitarios, puestos a pensar en ello, aparece el suyo en primer lugar, ¿no? Decidir entre la vida y la muerte, determinar en segundos la gravedad de cada herido, dar prioridad a uno sobre otro, cuando tal vez se estaban desangrando ambos. ¿Cómo lo vivió usted? Bien, eso es una de las partes de nuestro trabajo. La verdad es que en los protocolos de emergencia existe lo que se llama el triaje, y el triaje es efectivamente dar prioridad a unos pacientes, a unos heridos, por encima o por delante de otros. Cuando se ve más viable, pues dependiendo de una serie de parámetros, pues como edad, tipo de heridas, en fin, un montón de cosas, pues se da prioridad a unos pacientes con respecto a otros. Y bueno, eso está protocolizado, es decir, eso es así, y nosotros somos profesionales de la emergencia y como tal, pues nos regimos por esa serie de protocolos. Bueno, si algo han sido estas horas, han sido también un muestrario de emoción colectiva, ¿verdad? Personas malheridas ayudando a otras en las vías, colas enormes de gente para donar sangre, todo eso quedará en el recuerdo de todos y creo que de un modo muy especial en el suyo, en el de los profesionales de la sanidad. Sí, la verdad es que efectivamente nosotros y somos un cuerpo que estamos acostumbrados a la emergencia y a las grandes catástrofes y hemos vivido, por desgracia en Madrid se han vivido varios atentados y además con varias víctimas. La verdad, nunca nos habíamos enfrentado a un atentado tan salvaje y tan brutal como este, con el número de víctimas que ha habido. Y aunque nosotros, como profesionales, hemos dado, pues creo que más del 100%, el 1000% por intentar, pero también es cierto que la solidaridad de la gente, la ayuda que se han hecho entre ellos, la ayuda que nos han prestado nosotros mismos, han prestado los cuerpos de seguridad que nos la han prestado a nosotros. Es decir, creo que ha sido una solidaridad colectiva de unos con otros intentando salir de esta hecatombe en la que nos han metido unos locos desalmados que, en fin, pues no tienen ninguna razón de ser. Bueno, pues Antonio Cabezas, José Luis Sanz, Jesús Requés, quiero trasladarles de aquí lo que les he dicho ya, que nos sentimos orgullosos de todos ustedes. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias. Saludos, Antonio. Gracias, Jesús Requés, y gracias, Antonio Cabezas. Gracias a ustedes. Que sepan ustedes que les queremos, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos personalizado en tres servicios a los ciudadanos, la sanidad, la policía municipal, los bomberos. Hemos personalizado en ellos pues el agradecimiento enorme que tiene esta ciudad hacia el trabajo de esta gente, ¿no? Que se hace más visible. ¿Cuántos de esos mil y pico heridos conservan la vida porque ellos los han sacado de allí, ¿verdad? Los han llevado a un centro sanitario, los han atendido. ¿Cuántos? ¿Cuántos, después de haber sufrido la tragedia de estar aturdidos, volvieron a la vida en brazos de un bombero, por ejemplo? De un sanitario, de cualquier sanitario. La verdad es que siento un especial cariño hacia todos ellos en esta noche. Hay una joven madrileña que decía ayer, al abandonar la morgue improvisada en la Feria de Muestras de Madrid, que estaba viviendo el peor día de su vida. nada extraño, si no fuera porque esa joven se llama Irene Villa. ETA amputó sus piernas en aquel 17 de octubre del ya lejano año 91. Aquel día que muchos de ustedes tampoco habrán olvidado. Irene, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy tengo, decías a los periodistas en IFEMA, un sentimiento de desaparición y vacío que nunca había experimentado. Efectivamente, la verdad que han sido unas horas horribles, yo creo que las más horribles de mi vida, sobre todo el día de ayer, porque es que estaba completamente vacía, o sea, no podía, me llamaron para ir a la radio, no podía ni moverme, o sea, no podía ni hablar, el teléfono no dejaba de sonar y no era capaz de cogerlo. No podía hablar ni con mi madre siquiera, ni con mi hermana, que vino a estar aquí para estar las tres juntas, porque fueron unos momentos horribles y revivimos todo el dolor. Y no podía hacer nada, y esta mañana he dicho, yo necesito ayudar, necesito estar con las víctimas, apoyarlas, porque sabemos lo que es la dureza de encontrarte con algo tan horrible y sin razón, y he dicho, necesito ayudar, y me he ido al IFEMA muy prontito con los psicólogos y con los trabajadores sociales. Has sido valiente, porque te has puesto de alguna manera te has puesto a prueba también acudiendo allí, ¿no? La verdad que sí, porque además estoy en cuarto de psicología y justo estaba planteando empezar a hacer prácticas, me habían llamado de la Complutense para empezar a hacer prácticas, y quién me iba a decir a mí que mis primeras prácticas iban a ser tan duras y tan horribles, porque ha sido, bueno, unos momentos de, pues, espanto, porque es que estaban las familias destrozadas y teníamos que acompañarlas, incluso a identificar a sus familiares. Y de verdad que ha sido horrible. Fíjate, Irene, a mí me parece ejemplar un comportamiento como el tuyo, ¿no? Porque nunca rehuyes hablar de tu propio drama. Y supongo que los ánimos que das a los demás, pues, llegan profundamente. Porque no es lo mismo que te los dé otra persona a que te lo dé alguien que ha vivido el mismo drama que viven ellos ahora. Exactamente, por eso quería ir. Por eso me sentí en el compromiso de apoyarles y por eso necesitaba estar ahí con ellos. ¿Es muy difícil consolar a alguien que ha sufrido lo que han sufrido muchas familias ahora en Madrid? Es que yo no sabría qué decirles, cómo hacerlo. La verdad que es horrible por eso, porque sabes que es algo que jamás en la vida va a volver a cambiar. O sea, es algo que no va a dar vuelta atrás, entonces es algo que tienen ya para toda su vida, porque ahora mismo estamos todos apoyándoles. Estamos todos allí, había psicólogos, había trabajadores sociales. Está toda España volcada con estas víctimas, pero dentro de unos meses, dentro de un tiempo, la gente se olvidará y esas personas van a tener que vivir con ello toda la vida. Entonces es durísimo, porque sabes a la que se están enfrentando esas personas y es, o sea, realmente terrible. Tú ya has hecho el recorrido. Irene, ¿cómo te llevas tú con tu memoria? ¿Con mi memoria? Sí. Pues yo la verdad es que he sido una víctima diferente, yo creo. Primero porque no sufrí la confusión y el horror que es de no saber qué le pasa a tu familiar o de si va a morir y si va a vivir, porque yo estaba en el hospital directamente y bueno, me encontré con lo que tenía, pero tenía todo el apoyo de la gente y tenía todas las visitas y todo el cariño. Pero esas personas que de repente se encuentran así, sin unos familiares, sin... Es que era terrible, o sea, ver a las personas que decían, bueno, ¿y dónde está mi hijo? ¿Y cuándo va a aparecer? ¿Y tiene que aparecer en algún hospital? ¿O porque no está reconocible? ¿Porque no le podía identificar? Bueno, ya a última hora ha sido horrible porque ya los cuerpos estaban irreconocibles. Entonces ya tenían que esperar a que hicieran las pruebas de ADN. Y eso ya sí que era un drama. Es que ha sido drama tras drama todo el día, entonces... Oye, ¿has estado en una manifestación? También estaba la manifestación, que por eso estoy muerta, porque con todo lo que ha llovido, pero de verdad que es reconfortante ver a tanta gente gritando por lo mismo, por la paz y por la libertad, y te sientes, pues, apoyada. Es en estos momentos en los que más apoyadas nos sentimos las víctimas. ¿Has llevado algún tipo de pancarta? Pues sí, con la de las víctimas, lo que pasa es que con tanta gente al final me he quedado atrás. Estaba con la pancarta con las víctimas del terrorismo, por supuesto. Que ahora mismo están las más necesitadas de apoyo y de ayuda, yo creo. ¿Que estabas más atrás de la pancarta? ¿Porque no te dejaban llegar la gente que había delante? Porque estaba al principio, pero claro, luego se ha empezado a amontonar la gente con los paraguas y al final me he quedado atrás. Así que estás ya en cuarto de psicología. Sí, estoy terminando psicología y han sido, de verdad, vaya prácticas más duras. Pero bueno, la verdad que ha sido reconfortante el hecho de poder ayudar, el hecho de que me dijeran personas víctimas, que me dijeran, tú nos comprendes porque tú has pasado lo mismo. Y yo asintiendo, pero en el fondo estaba pensando, realmente no es igual de duro perder las piernas que perder a un familiar. Esto estoy convencida. Pero bueno, estoy ahí apoyando y de hecho mañana y pasado mañana y todos los días que pueda voy a seguir ahí porque comprendo el sufrimiento y creo que tenemos que estar apoyando a todas esas familias ahora y siempre porque esos cuerpos no van a aparecer, esas vidas ya nadie se las va a devolver. Irene Villa, eres un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Vamos un momentito al pabellón 6 de IFEMA, al tanatorio, Eladio Mezoso, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar desde ahí en torno a las identificaciones? ¿Se han parado los trabajos? ¿Continúan? ¿Hay algún tipo de calendario? ¿Se dice cuándo van a acabar? ¿No? Pues sí, por fin hemos recibido aquí información oficial a este respecto y ha sido para dar por finalizadas las labores de identificación aquí en el pabellón 6. Acaba de comunicar oficialmente el secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá, que ha explicado que se han identificado 152 cuerpos, lo que quiere decir que faltan todavía otros 41. Desde aquí los van a llevar al depósito de cadáveres del cementerio municipal de la Almudena, que tiene espacio suficiente, y desde ahí los irán trasladando poco a poco al Instituto Anatómico Forense, donde se van a ir realizando las pruebas de ADN a los cuerpos y a los familiares de los desaparecidos, que van saliendo ya de aquí del pabellón ferial, del recinto ferial de IFEMA. Van a sus casas, ahí se nos dice también, se les va a seguir dando apoyo psicológico, pero se les va a ir llamando sucesivamente para llevarles también al anatómico forense para realizar estas últimas pruebas. Rafael Catalá espera que todo el proceso esté terminado en unas 36 horas. Yo creo que en 36 horas todas las pruebas de ADN estarán celebradas y por lo tanto podremos comunicar a las familias la identidad de los restos que ahora van a ser trasladados al cementerio de Almudena. Sin embargo, reconoce que puede haber alguna excepción, el de cuerpos de personas que no tienen en España familiares directos y no se sabe aún cómo contrastar sus muestras de ADN. Antes, algún voluntario nos había apuntado que se está pidiendo a amigos o compañeros de estos desaparecidos y que han venido aquí a preguntar por ellos, a interesarse por ellos, que aporten, por ejemplo, alguna ropa usada por estos y que no haya sido lavada posteriormente, porque podría ser otro medio de confirmar su identidad. Bueno, y respecto de lo que nos contabas antes, el hecho de que se siguieran celebrando algunas ferias en ese recinto ferial que acoge a los muertos en los atentados de ayer, ¿han dado algún tipo de autoridad, alguna explicación en la dio? Pues sí, Fermín Lucas, que es el director general de IFEMA, se ha acercado expresamente a la cadena SER, es decir, a este compañero que os habla, para mostrar que se sentía molesto ante esas críticas por el hecho de que IFEMA haya seguido con su funcionamiento ordinario a escasos metros del lugar de recepción de los familiares de las víctimas. Ha puesto el acento en el esfuerzo desarrollado por IFEMA para albergar la sede de esta morgue improvisada y la atención a las familias de las víctimas. Ha insistido en el esfuerzo desarrollado por los trabajadores de la institución ferial en toda esta labor y ha venido a justificar que no se clausuraron los certámenes que estaban en marcha por respeto a los expositores que decidieron continuar con el certamen. Ha venido a justificar que algunos se organizan con carácter bianual, que desde hace 2 años estaban preparados y que podría trastocar totalmente los planes, la actividad de las personas que estaban aquí con sus exposiciones. Ha venido a concluir, la vida económica no se puede detener. En cuanto a esas críticas que escuchábamos antes, este mismo informativo de esas muestras festivas al final de algunos certámenes, simplemente no ha querido entrar a valorarlas. Bueno, pues, en fin, otra vez estamos mezclando, ¿eh? Las instituciones y los rectores de las instituciones, de los organismos, con el comportamiento de los trabajadores. El trabajador del IFEMA no tiene ninguna culpa de que se celebre allí o no se celebre una feria. Él está cumpliendo su horario de trabajo. Y seguro que ha colaborado al máximo. Ahora, seguro. ¿No se puede detener? ¿Qué no se puede detener? No se puede detener la vida, por ejemplo. Y ayer decidieron detenerla, algunos, ¿verdad? Alguien decidió detener la vida de 199 personas en Madrid. Aquello que está en nuestra voluntad, todo aquello que esté en nuestra voluntad, si existe realmente esa voluntad, se puede hacer. Lo lamento mucho. Yo no comparto esa idea de que deba, y sobre todo, de que un acto semifestivo que llevaba algunos a llevar globitos, pues no era lugar. Y que ponga además que IFEMA ha cedido instalaciones como para hacerse perdonar lo otro, me parece una especie de mecanismo de compensación absolutamente impropio. Quizás la palabra feria nos puede llevar a engaño. Son una exposición que tienen, pues en este caso, los señores que venden prótesis dentales, lo de la odontología. Y los farmacéuticos y los especialistas van allí, hacen sus transacciones. No sé si era, probablemente, como lo decís, en algún momento pues alguien ha vendido globos, pero en definitiva, la palabra feria, que va siempre unida a la idea de lúdico, los festivos, no, es unos señores que, como la de la anticuaria, pues es un señor que vende pues un jarrón, un cuadro, y tiene allí su tienda. Y la gente va aún en esas circunstancias, yo creo es opinable y discutible. Hacer la excepción no hubiera estado de más, sí, porque nadie se le pide al dueño del bar de la esquina que cierre su establecimiento, y lo ha hecho pues porque quería ir a la manifestación. O ayer lo hizo porque tenía tal sentimiento interior que dijo, no estoy yo para poner aquí cañas y para servir cañas. Claro, compartiendo en términos generales lo que dice, sin embargo, hay una diferencia. El señor que tiene una tienda la abre todos los días. Estas ferias se celebran una vez al año, en las que los mayoristas vienen con sus productos, vienen de España entera, los que se dedican al comercio al por menor, y hacen sus encargos. Y entonces es una manera de encontrarse unos y otros. Y si eso no se produce en 3, 4, 5 días, ya no se produce en un año más. No pasa nada por suspenderla 2 días. No pasa nada. Las ferias calculan bastantes más y no pasa absolutamente nada. Yo creo que aquí simplemente el justo punto medio es suspender todo aquello que tenga un carácter festivo. Sí, ahí las tiendas abiertas. Y lo que sea laboral, y lo que, pues depende. Si realmente cuesta mucho volver a organizarlo, pues la pura lógica debe llevar a mantenerlo. Ahora, evitar cualquier rasgo de alegría. Los globos y tal. El criterio de los expositores que solicitaron, que por cierto, en alguna de las ferias nos ha dicho Radio que eran mayoría, que han pedido la suspensión de la certamen. Y comparto ese criterio. Iba a decir, si hay espacio, simplemente medio minuto. Me he ido a buscar un teletipo sobre la manifestación en Barcelona, ¿no? Y 1,5 millones de personas. Yo no es que lo dudara, pero el poder volver a constatar, pues, en fin, este sentimiento de solidaridad y de civismo, pues me parece muy de resaltar, sobre todo porque tiene que ver con algunas de las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Cuando hablábamos de por qué estará poniendo más el acento el gobierno en una tesis o en otra respecto a la autoría de los atentados, yo creo que en esta campaña electoral, y yo no me quiero callar esta noche, se han cometido algunas exageraciones y excesos respecto de lo que significaban, o el alcance de algunos pactos políticos, o quién se podía estar alegrando tal o cual día de que hubiera víctimas en Sevilla y no en Barcelona, ¿no? Y entonces a mí me parece que todo eso sí que requiere una reflexión por parte de quien hubiera cometido esos excesos verbales, incluso en campaña electoral, y yo me gustaría pensar que algún dirigente de algunos partidos se pueden estar arrepintiendo de esos excesos vista de esta manera. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero convendrás conmigo, porque es verdad, convendrás conmigo que ese civismo ha tenido una excepción cuando se le ha obligado por la vía de la fuerza y de la violencia a unas personas a buscar refugio en un garaje. Sí, pero vamos, Emilio, había, no sé si 1,5 millones, soy de los teletipos. Estoy de acuerdo contigo, pero que no hay que olvidar esto. Los protagonistas del incidente habrán sido 10 personas. Un señor no busca refugio con sus escoltas, y la mujer que iba al lado iba llorando. Yo he visto las imágenes y me ha parecido un grupito. Pues bueno, pues no debe serlo, porque un grupo de 15 o 20 no solamente debería ser un. Pero bueno, no. Un grupito vueltas contra 1,5 millones es que yo no ponerlos en el mismo nivel de es que yo no lo he puesto. He dicho, estoy de acuerdo contigo, pero hay que destacar que se ha producido ese hecho absolutamente lamentable. Yo diría, hay que mencionar. Lo hemos mencionado. Pero tampoco vamos a poner, digamos, todo el foco en esta cuestión. Tampoco lo voy a poner en quienes en Madrid han gritado pena de muerte ya, etcétera, porque me parece. Sí, puede ser distinto, pero en el ánimo moral también rechazable a quienes, para otros, quienes pedían la pena de muerte. Pero, claro, es que hay mucha gente en la calle, eso es cierto. Ahí había muchísima gente en la calle como para encontrarnos todo. Si me permites, yo creo que en un día en el que se calcula que ha salido entre 8 y 11 millones de personas. Y tengo motivos personales para no tener ninguna simpatía al señor Piqué. Entre 8 y 11 millones de personas han salido. O sea, que lo digo como una cuestión de principio, perdón. Claro. Que yo lo que resaltaría es lo contrario, si yo resaltaría la normalidad. Es decir, hoy era el típico día en que podía haber habido muchísimo más exaltado, en el que las pasiones se podían haber desbordado. Lo de Barcelona es lamentable, sean 50, sean 100, 200 o 500, lo que sea, ¿no? Absolutamente lamentable, me parece que no se le puede hacer eso a nadie, y menos a un ministro del gobierno, porque por muchas discrepancias que se tenga, sigue siendo un ministro del gobierno de España, ¿no? Y el señor Piqué es un diputado. Bueno. Y por lo tanto, pero yo creo que la tónica general es la de la gran normalidad. Sí, sí. Eso lo resaltaba en la jornada. Dejadme destacar en esta línea la presencia de Puyol en Madrid, porque yo había visto en otra época, y por ahí es donde creo que cierta derecha española ha cometido algunos pecados históricamente. A Puyol yo vi, por ejemplo, una escena de tirarle unas monedas en la Puerta del Sol. Eso fue una vergüenza, bueno, que todavía no había olvidado. Vamos. Bueno, pero que tampoco lo quiero resaltar esta noche, porque me parece que lo menciono porque se menciona en otros episodios. Sí. Si no, tampoco lo mencionaría. Pero vi ese episodio, vi a Ruiz Gallardón precisamente afear a aquellos ciudadanos la conducta que estaban teniendo y salir en defensa del señor Puyol. Sí, cosa que no ocurrió esta noche. Sí, hombre, también Pascual Maragall y las autoridades que estaban alrededor. No, no se ha visto, ¿eh? Bueno, pues lo han hecho, hombre, lo cuentan las agencias. No, lo que digo es que en todo caso, pasando de los episodios concretos al comportamiento de los partidos, yo creo que poner el acento electoral en un supuesto riesgo para la unidad de España de unos pactos políticos, realmente alguno debería revisar lo que ha hecho en esta campaña. Bueno, estoy de acuerdo con en un día normal, vamos a poner punto en un día normal, en un día normal, hoy correspondería irnos de mítines, ¿verdad? Sí. Estaríamos en el mítin de aquí, en el mítin del otro, recorriendo la fiesta final de la campaña electoral antes del día de la reflexión. Bueno, el terrorismo nos ha truncado la celebración de esa ceremonia electoral que es habitual en toda campaña, ¿verdad? Porque los partidos han decidido acabar con la campaña electoral después del estallido de las bombas. Y quería explicarles a ustedes otra cosa que ocurrió ayer. Dije medio cifrado, aludí a que alguien de aquí de la tertulia había perdido algo y que tal vez los oyentes hubieran notado su silencio. Sonó su silencio en antena, pues lo voy a explicar a ustedes. No lo quise hacer ayer porque me parecía decoroso no hacerlo ayer. A José María Ridao, en un momento del programa, largo programa que hicimos ayer, le llamaron por teléfono, un gran amigo suyo no aparecía por ningún lado. Estaba entre las víctimas de los atentados de ayer. Y José María Ridao permaneció aquí, gesto que agradezco de manera profundísima, profundísima. Siguió aquí a pesar de todo, con, lo tienen ustedes que haber visto, los ojos llenos de lágrimas, conteniendo pues todo el sentimiento que le desbordaba. Dijimos, márchate si quieres, no quería seguir con nosotros. Y aquí nos acompañó hasta el final. De verdad, un gesto que le dignifique. Y lo cuento hoy porque ayer, hoy me encontré con gente que me decía, ¿pero qué dijo usted ayer que no lo entendimos muy bien? Dije, pues mira, preferí estar contenido por no darle alas a lo que me parecía que en aquel momento no debía contar. Punto y seguido. Un 28% de los hombres cree que su cabello es tan importante para su éxito profesional como su rendimiento en el trabajo. Dercosaminexil no solo detiene la caída del cabello, sino que incrementa el número de cabellos en fase de crecimiento. Dercosaminexil es el tratamiento anticaída número uno en Europa. Su eficacia, demostrada en centros hospitalarios, permite controlar la caída y mantener el cabello. Consulte a nuestro dermatólogo en el teléfono gratuito 900-211-125. De venta en farmacias. Vichy, la salud también está en la piel. Esta primavera van a pasar cosas extraordinarias. Sorteo extraordinario de primavera de la 11. Este sábado 13 de marzo, por un cupón, 11 millones de euros. Juega al sorteo extraordinario de primavera y recuerda que cuantos más cupones compres, más posibilidades de ganar 11 millones de euros. 11. Crece tu ilusión. Bueno, aquí está la mejor aspirante al nuevo puesto en el extranjero. Ahora podrás exigir sueldo, viajes, ¡qué pasada! La verdad es que es una gran oportunidad, pero yo no sé hablar inglés. Las personas exigentes eligen el método NaturalNet de Home English por su rapidez y calidad. Llama al 902-23-23-23 y descubre cómo aprender inglés con un método totalmente personalizado. Además, solo por informarte conseguirás un práctico diccionario de 6 idiomas en CD-ROM gratis. Llama a Home English, 902-23-23-23. Escucha todos los días en Hoy por Hoy la primera llamada del día con el patrocinio de Amena, tu libertad. La lluvia causa el 80% de las víctimas del tráfico que ocurren por el mal tiempo. ¿Sabes cómo evitarlo? Si llueve, debes levantar el pie del acelerador, sobre todo en las curvas, cuando haya hojas caídas, charcos y barro. También hay que aumentar la distancia con los demás vehículos, frenar con suavidad y a pedaladas cortas. Para ver bien y para que nos vean, enciende las luces de cruce, que para eso están. Y si llueve a mares, pon las luces en tiniebla. Tú conduces, tú decides. Dirección General de Tráfico. ¿Quién me hubiera dicho hace un año que hoy estaríamos aquí? Hacer el curso CEAC de experto técnico inmobiliario es la mejor decisión que he tomado. Aprendí muchísimo y bueno, ser el que más pisos ha vendido nos está pagando estas vacaciones en el Caribe. Curso CEAC de experto técnico inmobiliario. Consigue tu título oficial reconocido por la Asociación Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios. Llama al 902-10-2030 y trabaja en un sector de gran crecimiento económico. Si quieres trabajar en el sector inmobiliario, ya sabes dónde llamar. CEAC 902-10-2030. Hoy cenamos fuera. ¿Llamo a un japonés o a un francés? No, pedimos pizza y a la terraza. En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los restaurantes. Venga, elige un ingrediente. Incluidos los de comida rápida. 11824. Información telefónica 24 horas al día. 24. Si la informática es un problema para mejorar en tu trabajo, teclea esine.net. Aprende a manejar Windows, Access, Word, Excel y PowerPoint en muy poco tiempo. Con el curso de informática profesional Windows y Office XP de Campus ESINE. Dominarás todas las claves de la informática. Desde tu casa y con la ayuda de un tutor personal. No te quedes atrás. Teclea esine.net. Si te sientes decaído, cansado, Revital. Escucha a nuestra querida actriz Concha Cuetos. ¿Revital? Oh, ya lo creo que funciona. Te tomas Revital por la mañana y te pones las pilas para todo el día. Yo tengo que madrugar tanto que acabo cansadísima. Pero con Revital, como nueva. Con Revital funcionas. Vaya que sí funcionas. Palabra de Concha Cuetos. Revital en tu farmacia o centro dietético. Pedro Banco, ¿nos han llegado ya los periódicos de mañana? Algunos al menos, ¿no? Algunos, sí. Estos son días extraños para todos. Lo son para nosotros, también para los periódicos que cierran a veces más tarde las ediciones. Pero nos ha llegado algo, sí. Diario El País, gran titular de apertura que ocupa toda la portada mañana. España se echa a la calle, millones de ciudadanos contra el terrorismo. Acompañado pues de una fotografía que bien ilustra, desde luego, el titular. Fotografía tomada en Atocha, Atocha Zona Cero. Ese es el pie de foto que utiliza el diario El País. Hay una referencia, otro titular, al camino por el que van las investigaciones y a los pronunciamientos del gobierno. Aznar y Acebes insisten en apuntar a ETA y la banda lo desmiente. Ese es el segundo titular de los dos que mañana tiene El País en portada. Un único tema en la portada del diario El País. Un único tema, con sí. Dos fotografías. Uno de los días que abre a cinco páginas, que son días muy especiales. El diario El Mundo también completa toda su portada con un único tema, aunque desde distintos puntos de vista, con varios factores. El titular de apertura, este, Acebes convencido de que las nuevas pistas probarán la autoría de ETA. La policía investiga contrarreloj el teléfono y la tarjeta prepago encontrados en la bolsa de deportes que no explotó. Fotografía también para Atocha. Millones de españoles se movilizan contra el terrorismo. Ofrece mañana El Mundo una entrevista. En fin, yo no lo conozco más que el titular. Supongo que en día de reflexión no irá más allá Mariano Rajoy. Pero bueno, ofrece una entrevista con Mariano Rajoy. Tengo la convicción moral de que fue ETA. Me gustaría que el atentado no afectara el resultado de las elecciones. Toda la portada dedicada a marcar la autoría de ETA, si no me equivoco, ¿verdad? Los dos titulares. Los dos titulares referidos a la autoría, sí, sí. La palabra, la única palabra que se puede leer es la de ETA, no se lee ninguna otra. Muy bien. Y nada, El Mundo traslada pues también un espacio, aulas huérfanas en el colegio público del barrio de Santa Eugenia. Diario La Razón, no al terrorismo. Más de 2 millones de personas se concentraron en Madrid en la mayor manifestación de la democracia, acompañado de una especie de mar de paraguas sobre los que hay, sobresale un lazo negro sobre fondo blanco. El periódico de Cataluña, repulsa histórica. Madrid y Barcelona inundan las calles en protesta por el atentado que haya causado 199 muertos. Luego, hay dos grandes palabras que destacan a la vista en el periódico de Cataluña, ETA y Al-Qaeda, que vienen precedidas de otras cosas, y se las cuento. El periódico dice, el gobierno insiste en responsabilizar a ETA. Los especialistas en islamismo acusan a Al-Qaeda. Es el doble juego, la doble posibilidad que sigue abierta todavía. Bueno, yo tengo que decir que Madrid y Barcelona se han echado a la calle, como lo ha hecho Valencia, en una medida también espectacular, como lo ha hecho Ceuta, no recordaban allí una manifestación. Y Guadalajara y Melilla. 600.000 personas en Sevilla. Sevilla. Sevilla, Mallorca, por cierto, por ejemplo, un acuerdo de todos los partidos. En este caso, es decir, todos se pusieron de acuerdo. En el caso no fue como en Cataluña en el Parlamento, fue el Ejecutivo, pero se coordinó todo. Pero es un poco triste que tengamos que decir con un acuerdo de todos los partidos después de sucedido lo sucedido, ¿verdad? Claro que sí. Que sea reseñable, que los partidos, que nadie ha puesto... Hombre, nadie ha puesto pegas. Mire usted qué bien. Yo brevemente quería hacer una mínima reflexión y seré muy breve, lo prometo. Sí, yo creo que es hora ya de que nos planteemos la utilidad o la inutilidad de los lemas y las manifestaciones. Sí, la gente va a manifestarse por lo que va, es decir, por el atentado de Madrid, por lo que sea. Y además los lemas son inútiles porque tradicionalmente los lemas eran el eslogan que se iba a corear. Y son eslogan completamente incoreables porque son de una longitud increíble, es decir, son parece la guía telefónica. Y en segundo lugar, la gente, y me parece muy bien, corea lo que le apetece. Pero, Félix, el lema de hoy está muy estudiado. Porque vamos a ver, el poner la Constitución significa que eres incondicional y que no quieres la reforma, o poner la Constitución significa que yo estoy con la Constitución pero creo que hay que retocarla. Con la Constitución está con su posición de reforma. Sí, pero el gobierno, la intención del gobierno no es, la posición del gobierno no es. Por supuesto que no es inocente. Sí, por supuesto que no es inocente, y en el caso de hoy, en fin, yo estoy completamente a favor de la Constitución y de la posibilidad de reformarla, no me cabe ninguna duda. Pero innegablemente se puede tomar desde algunas sensibilidades como un trágala, claro. Y creo que si se evita, mejor, vamos. Sobre todo, a mí también me parece bien. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué colocar algo que nos disgregue en un momento en que no es el momento para... Hoy es el día para contra el terrorismo, punto. Sí, o ni eso, es decir, contra el terrorismo. Bueno, pero si quieres poner algo... ¿Por qué va la gente? ¿Alguna reflexión final más? Sí, a mí me parece arriesgada la convicción moral de Rajoy, ¿eh? Porque creo que un gobernante en ese sentido es como un juez, tiene que moverse por hechos más que por convicciones morales. Si es campaña electoral. Y yo creo que el lema popular de la manifestación de hoy quedará es el quién ha sido, que gritaba la gente. Sí, hombre, ¿quién ha sido? La apuesta del mundo a favor de Rajoy es muy importante. Es muy importante, es decir, bueno, definitiva. Eso lo he hecho es el periódico que sale el día de la jornada de reflexión. Todo caso, yo creo que, vamos, para una persona que dentro de unas horas puede ser el presidente del gobierno, pues me parece que moverse en ese terreno como diría Rajoy, morales, o no, que puede ser presidente o no, pero digamos que es el candidato de uno de los dos principales partidos. Además, que un dirigente, me parece arriesgado, no digo más. Que un dirigente de un partido aparezca en una tribuna pública hablando de convicciones morales es como invitar a los ciudadanos que expresen la suya también. ¿De ustedes el gobierno, el guirigay de convicciones morales de cada uno de nosotros? La convicción moral es un concepto muy etéreo. Porque algunos empezamos a tener convicciones morales francamente poco agradables para el gobierno, ¿sabes? Vamos a no expresarlas por el momento y ya las comentaremos. Pedro, que me ha gustado mucho la iniciativa esa de recoger comunicaciones de todo el mundo. Bueno, y así hemos seguido toda la noche, ¿eh? Hemos visitado prácticamente todo el planeta a través de los correos electrónicos que hemos ido recibiendo, pero recibo ahora mismo uno, y puesto que nos hemos acordado de los policías, de los bomberos, de la gente del SAMUR, él me dice, en Atocha hay muchos vigilantes de seguridad, que ayer también hicieron su trabajo, sobre los que no se ha hablado mucho. Vigilantes de seguridad no son policías, no son municipales, no son compañía de seguridad. Y es cierto que las imágenes se les ve con petos. Él me pide, acordaos aunque sea 10 segundos de ellos. Bueno, pues ahí queda. Pues seguramente nos habremos olvidado de muchos. Será personalizar en tres servicios, en tres cuerpos, la labor de muchos ciudadanos también. No hemos hablado con ninguno de los que voluntariamente se acercaron, siendo su profesión cualquiera que fuera, ¿verdad? Se acercaron a ayudar, a ofrecerse, a dar lo que pudieran dar en ese momento. Y han sido también muchísimos ciudadanos. Ayer hablamos de ellos, ¿eh? Ayer hablamos con una cosa esta noche. Fíjate, yo me quedaría con un mensaje esta noche. El de Antonio Banderas me ha parecido que es el mensaje político más inteligente y más coherente que se ha dado en el día de hoy. Y en síntesis ha dicho, derrotemos al terrorismo votando cada uno lo que quiera, pero dando la mayor afluencia a la votación. Pues eso, no se lo olviden ustedes, que pasado mañana hay elecciones y que alguno decía, vote usted lo que te hubiera pensado votar antes de que alguien diera ese zarpazo de barbarie en la Ciudad de Madrid. Carlos Carnicero, Félix Bayón, José María Brunet, Emilio Contreras, Santiago Belloc, muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vamos a ir y lo vamos a hacer aupados como cada día en la columna. El dietario de Ramoneda. Millones de personas en la calle, un gran duelo colectivo, un ejercicio compartido para afrontar una realidad muy dura. Ahora, el domingo, todos a votar. Con la conciencia de que el lunes, gane quien gane, este país, afrontado el duelo y realizado el rito democrático, tendrá ante sí un panorama muy difícil. Muchas de las cláusulas de la vida política de estos años resultarán obsoletas. Sin duda, una investigación sobre un atentado de estas características requiere tiempo. El gobierno da la sensación de estar aturdido. Veo en su actitud más desbordamiento que manipulación. Pero sería terrible que la semana próxima, después de las elecciones, el gobierno de golpe nos cambiara el relato. Resulta desagradable ver los prejuicios con que se afronta la cuestión de la autoría. Parece como si algunos tuvieran sus autores favoritos. como si por razones espurias unos quisieran que fuera ETA y otros que fuera Al-Qaeda. No, no es indistinto que sea ETA o sea Al-Qaeda. Si es ETA, estaríamos ante el aislamiento definitivo de un grupo terrorista totalmente fuera de la realidad. Si es Al-Qaeda, entramos en un problema de ámbito europeo. La presencia de Al-Qaeda en nuestro país cambiaría las coordenadas culturales, políticas y sociales. Ahora, ETA niega cualquier responsabilidad en este atentado y el gobierno dice que ETA carece de credibilidad. Es el mismo gobierno que no tuvo ninguna duda de que ETA decía la verdad cuando anunció la tregua selectiva para Cataluña. ¿ETA dice la verdad? ¿ETA miente? ¿ETA tiene miedo de que su entorno no asuma la magnitud de la masacre? ¿Es verosímil la hipótesis de que sea un grupo desgajado de ETA? Estas son las preguntas que el comunicado provoca. Y nos vamos, señores, cuando se despide Carrusel Deportivo. Paquito González suele decir, gracias por elegir la SER para vivir el mejor fútbol. Bueno, pues yo le digo a ustedes, gracias por compartir con nosotros los sentimientos de esta ciudad que de entre los muertos ha sacado la bandera de la solidaridad. Gracias, señores. Un abrazo. Que ustedes lo voten en conciencia. Hasta luego. Cadena SER. Servicios informativos. El periódico de los domingos. Un refresco. Un paquete de galletas. Un perrito caliente. Un paquete de chicas. Una llamada telefónica. Un rato en internet. Una barra de pan. Ahora, por el mismo precio de cualquiera de estas cosas, con la Radial 2 puedes ir en hora punta desde la zona de San Chinarro a la A1, a la altura de Algete, en solo 8 minutos. Vale 1,50 euros. Vale la pena. Radial 2 Madrid Guadalajara. Un camino pensado para ti. Cadena SER. La radio es así. Se van a ver mucho las caras en los próximos días. Real Madrid-Zaragoza, 180 minutos juntos, o más. Este sábado, a partir de las 6 de la tarde, el lenguaje del fútbol en Carrusel Deportivo. La liga de tus sueños en la SER. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Zaragoza. Primer asalto en liga. El miércoles, la final de Copa. Y desde Anoeta, Real Sociedad-Atlético de Madrid. Anima Pepe Domingo Castaño. Dirige Paco González. Y por la noche disfruta del fútbol, ganes o pierdas, en El Larguero. Porque si algo pasa, está la SER. Entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo corre? ¡Qué pena! ¡Bendito Dios! Tu amiga del alma, tu hermana Lucía, tus vacaciones, tomar el sol, jugar con tu gato, navegar por internet, la novela que estás leyendo, el gimnasio, la lima de uñas, el espejo del cuarto de baño, la cocina, las plantas, tu casa. Todo, absolutamente todo, desaparece cuando tienes que huir de tu país. Más de 22 millones de personas han tenido que abandonarlo todo a causa de su religión, nacionalidad o creencia política, convirtiéndose en refugiados. Colabora con ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, llamando al 902-218-218. Tener tiempo. Nosotros tenemos tiempo. son las 2 y media de la tarde. A las 11 y 5 estaba aquí. Y a las 10 menos cuarto me han visto en Zara con dos sintones en la mano. Las 4 y 9 minutos, las 3 y 9 en Canarias. A las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. Es la 1 y 40 minutos, las 2 y 40 en las Islas Canarias. Las 5 de la mañana y 7 minutos. Las 9 y 7 de la mañana en Canarias. Bueno, pues allá vamos. Hoy empezamos a las 6 de la tarde porque el fútbol de primera empieza en un ratito. En menos de una hora. Si algo pasa, está pasando. Parece mentira que las personas con discapacidad intelectual tengan todavía tanto que decirnos. Pues yo diría a la sociedad, lo bueno es que somos en algunas cosas, que antes de desvalorarnos, que nos probaran, que nos probaran. Pues no porque yo piense que esa persona sea tonpe, estoy en mi derecho de decir, y hágate fuera, primero tengo que probar si vale o no vale. Da el beneficio de la duda lo que yo pediría. Movimiento Asociativo CEAS.